goza. Cultura, cultura, cultura, gente. Con todos vos, Pedro Álvarez y Alexandre Vila. Hoy en Cultura Kenté repasaremos las últimas novedades del mercado discográfico. Contaremos con la entrevista del grupo más festeiro de toda Pontevedra. También tenemos preparada una sorpresilla para vosotros, queridos oyentes, así que no os perdáis nuestro programa de hoy. Aquí estamos de nuevo, queridos amigos. El que habla es Hugo Rodríguez y Javi Torres, con la mejor y más variada música del mercado. Para comenzar, aunque muchos ya habéis averiguado el grupo al que nos referimos, contamos con Ignity, con su último álbum que nos deja para la posteridad este grandioso single titulado Bleeding. Just to throw them away, the bleed around, kill all you 238. In trouble times, bringing on our darkest days. This is the death of liberty. This is the price that life has come to mean. All our friends now enemies. The misery of bleeding, bleeding. To my country, the mounting cause, my freedom's lost. Death of liberty. Tell the truth, got something to say. No blood for oil, killing fields, how left to rot, no help from the VA. These troubled times ringing on our darkest days. This is the death of liberty. This is the price that life has come to mean. All our friends now enemies. The misery of bleeding, Dave Weekly, uno de los mejores baterías de jazz del mundo. Temas del mismo Dave Weekly. El groove de Dave no nos deja de sorprender superándose a él mismo en cada trabajo. Nada más que decir, dejamos que lo comprobéis vosotros mismos. ¡Arriba ese temita, Vilas! We'll be right back.

Sí, claro, es que fue así como sin querer, ¿no? Se montó como sin querer. Eso es lo bonito, lo fresco, es que es fresco, lo que tienes que es fresco. Sí, aparte allí somos todos miembros de la banda y quieras o no, ya nos conocemos desde pequeños y no fue muy difícil montar el ni para ensayar y todas estas historias, pues fue bastante fácil. Pues muy bien. Bueno, pues háblanos un poco de los trabajos que sacasteis en el disco, ¿no? Me puede decir, tengo entendido, ¿no? Sí, sacamos un disco, Al-Huay, lo grabamos aquí en Vigo, en Élite, y bueno, lo sacamos en el 2007, el año pasado, lo tuvimos al principio del año pasado. Y bueno, muy bien, parece que a la gente le gusta. Y bueno, esperamos ir mejorando poco a poco. Y seguir con muchas fechas, ¿no? Porque parece que sé que tenéis bastantes aún, ¿no? Que cuéntame un poco sí, las fechas que tenéis. El año pasado pues, tuvimos bastantes, tuvimos más de 50 fechas. Joder. Y este año, pues por ahí también tendremos, o a lo mejor alguna más. Y nada, ahora estamos, por ejemplo, este mes, tocamos el 16, tocamos en la sala Turuso, en Bueu. Después el 21 estamos en el Festival Solidario con el Pueblo Saharaui en Salceda. El 22 estamos en Sarria, en Lugo. Después el último fin de semana, que creo que es el 27 y 28, estamos en El Espinar, en Segovia. Sí señor, pues no se los pierdan, si tienen la oportunidad, os lo digo en serio, vayan a ver a la Turres Band, tío. Muchas gracias, Gabri. De nada, Vilas. Y nada, pues volvemos a la emisora, ¿vale? Venga, un saludo a toda la gente que escucha Cultura Quente. Bueno, pues como ya anunciamos antes, hoy tenemos una gran sorpresa. Tenemos un grupo en directo que nos va a sorprender. Tremendísimo el grupo en directo. Los teloneros de la Escuela Audiovisual de Vigo se llaman. Bueno, así han oído bien. Aunque no lo sabemos bien lo que vamos a hacer, a ver qué pasa, querido compañero. ¿Qué va a pasar? Pues sé que esto va a ser la puta hostia. Ni más. Vamos a romper. Va a arder la EAV. Pues bueno, músicos, respetados, cuando queráis, podéis comenzar. Big wheels keep on turning. my skin. Singing song about the Southland. I miss again and once again you let me down. Alabama, where the skies are so blue. Sweet home Alabama, Lord, I'm coming home to you, yeah. Aquí el programa de hoy. Esta será la última edición de este programa. Cultura Kente, Cultura Kente se despide por hoy, pero no, esperemos que no sea la última vez que se despide. Tranquilos, quería decir la última edición hecha de la EV. Pronto nos volveremos a ver desde otros lugares. Para acabar, decir que ha sido un placer compartir con estos momentos con vosotros. Espero que hayáis disfrutado eso tanto como nosotros. Disfrutar el veranito, hasta otra y... Venga, chicos. Inglaterra prevalece.